Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Buenos días, América Latina. Aproximadamente 11 millones de latinoamericanos y latinoamericanas sin papeles viven en Estados Unidos en busca del llamado sueño americano, en la tierra del tío Sam. Los latinos y latinas padecen de las políticas antimigratorias y tienen que hacer frente a la crisis económica que se vive en Estados Unidos. Así comenzamos, hoy 18 de diciembre, a Día Internacional del Migrante, la primera edición de Aler Contacto Sur. Todo lo que cobran. Mami, ¿cuándo puedo ir al colegio? No sé, hijito. No tengo ni la menor idea. De lo que yo sé, el gobierno no ha renovado los contratos con los profesores que te van a dar clases este año. ¿Y qué estamos haciendo los ciudadanos y ciudadanas para resolver esta situación? Con la participación de todas y todos, se puede lograr la transformación de nuestros sistemas educativos. Campaña Compromiso por la Educación. Si es posible, si es con todos. Para mayor información, visite la página www.feyalegria.org. Carlos Alberto Figueroa, de la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Venezuela, nos comentará sobre la situación de las y los migrantes en ese país. Carlos, adelante. Y seguimos entonces con el desarrollo de las informaciones y nos vamos hasta Argentina. Ya está Laura Cotescu desde FM Pocahuyo para darnos más información. Adelante, Laura. Buen día, América Latina. Un pueblo, dos estados. La migración, cuando las personas tienen que abandonar su país por razones familiares, de subsistencia económica o políticas. Atrás quedan la vida familiar y se proyecta un nuevo futuro. Al instalarse la dictadura militar en Chile, muchas familias se vieron desmembradas y a lo largo de la frontera del lado argentino, en cada pueblo y en cada ciudad, los migrantes comenzaron una nueva y dolorosa vida. Caramba, ya me voy sin pasaporte. Hoy, en el Día Internacional del Migrante, en el sur del continente, bien al sur, en el límite entre Argentina y Chile, en San Martín de los Andes, hablamos con Mario Delgado, migrante chileno que desde hace 34 años vive por esta zona. Fue corrido de su país natal por la dictadura de Augusto Pinochet en el año 74. Mario cuenta de sus años vividos por estos lados de esta manera. De acuerdo a la situación que se gestó en Chile después del golpe militar, no tenía opciones de elegir. Entonces la única forma era salir rajando y salir rajando para cualquier lado. El lado más cercano era acá, Argentina, o sea, acá para este lado. O sea, el 73 fue el golpe y yo el 74 ya pude viajar para acá. Prácticamente, viste, salí bien de allá. O sea, tuve todo el proceso. Después pedí inmediatamente, quería venirme para acá, para Argentina, y empecé a hacer los trámites. Acá en la Argentina lo pasaba bien, me desenvuelvo bien, tengo mi familia, tengo hijos, tengo nietos, así que como que he generado una familia propia acá. Y el único que lamento, que quiero a Dios que tenga la posibilidad de ver a mi familia, porque eso todavía no he podido conseguirlo, de los lados, o sea, los hermanos. Porque de esa vez de golpe se dispersaron todos y después perdí yo las pistas de todos. Entonces la intención mía es, antes que llegue más la vejez, es hacer un recorrido y tratar de ubicarlo para, bueno, tener charlar por lo menos una vez. Y nos echamos de menos, prácticamente ya nos echamos de menos, porque como cuando uno trabaja en organizaciones, para uno todos los países son iguales, ¿viste? Todos los pueblos son lo mismo, que no tiene por qué haber diferencias, no tiene por qué haber nada de nada. Reportó para Aler Satelital FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes. Muchas gracias por la información, Laura. Y a mediados de este año se aprobó en la Unión Europea la Directiva de la Vergüenza. Esta directiva que atenta contra todos los derechos de las y los migrantes. España es el país preferido por muchos latinoamericanos y latinoamericanas para conseguir trabajo, estudios y mejorar su situación. Y ahí, en España, está nuestro compañero Álvaro Hernández desde La Nuestra FM. Adelante, Álvaro. ...18 de diciembre... Día Internacional del Migrante. Está claro que no ha sido un año fácil para la inmigración, en medio de voces que confunden a los ciudadanos. Los inmigrantes han descubierto la grandeza del Sistema Nacional de Salud. Claro, alguien que pase una mamografía en Ecuador tiene que pagar el salario de 9 meses... llega aquí a urgencias y se lo hacen en un cuarto de hora. Que se muestran insensibles a la coyuntura actual de los de aquí y de los de allá. No parece razonable que un mercado como el español, en el que tenemos 2,5 millones de personas desempleadas, sigamos recurriendo a la contratación en origen. Que crispan la convivencia. En los próximos días vamos a presentar una propuesta para reformar la ley de inmigración, que va a apostar por el orden, por el control y por la ley. Una propuesta que evite las regularizaciones masivas. Una propuesta que evite que la reagrupación familiar se convierta en un procedimiento para entrar por la puerta de atrás. La reagrupación familiar tiene sentido para recomponer núcleos familiares, no para que por la puerta de atrás, saltándose la ley a la torera, entre quien quiera. Que con sus propuestas le coquetean a la torpeza. El Partido Popular plantea un contrato de integración entre el Estado y el inmigrante por el que éste se compromete a cumplir las leyes, respetar las costumbres, aprender la lengua y pagar sus impuestos como el resto de ciudadanos. También debería trabajar activamente para integrarse o regresar a su país de origen en el caso de no encontrar empleo durante un tiempo. El contrato lo suscribirían aquellos inmigrantes que quieran obtener un permiso de residencia por un periodo superior a un año en nuestro país. En medio de todo esto, hoy la fuerza de nosotros, los inmigrantes, es mayor que la de ayer. Hemos cazado al tigre y ahora no podemos asustarnos con la piel. 2009 será un año de retos. ¿Pero qué año ha dejado de tener retos desde que salimos de nuestros países? Nadie nos puede contar la historia. Nosotros somos la historia. Hoy, 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. Tenerte aquí cerquita conmigo. Te cuento que ahora me va mejor, pero cuando llegué, la gente me miraba raro. Hija, te tengo una buena noticia. Ya conseguí trabajo y me pagarán pronto. Guárdalo en la cuenta de ahorros. Hay que juntar dinero. Yo enciendo una vela cada mañana y me encomiendo a la Virgencita. No olviden que los quiero y los llevo en mi corazón. Y abrazarlos. Un abrazo y cientos de besos. Las fronteras no existen cuando las familias se mueven. Familias en Movimiento. Una campaña de ALER y el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Cuando España vivió la dictadura de Franco, en América Latina no se aplicó ninguna directiva de la vergüenza. Cuando Europa vivió la dura experiencia de la Segunda Guerra Mundial, América Latina no aplicó ninguna directiva de la vergüenza. Falta memoria histórica para algunos gobernantes europeos. Y nos vamos ahora hasta Venezuela. Ya está con nosotros nuestro compañero Carlos Alberto Figueroa de la Red Nacional de Radios Fe y Alegría. Carlos, adelante, te escuchamos, tocayo. Buenos días, tocayo. Buenos días, hermanos y hermanas de Iberoamérica y el mundo. Un aproximado de 300.000 propios de Colombia, por diversas causas, viven en el estado Zulia, Venezuela. La mayoría de ellos inmigrantes que llegaron buscando un mejor mañana por diversas causas. Esta es solo una muestra de la cantidad de personas que han llegado a residir a la tierra de Bolívar. Leticia González es una de las nacidas en Colombia que tuvo que emigrar a Maracaibo, en Venezuela, quien nos relata parte de su historia. Hoy en día me toca venir así porque fui maltratada en mi país. Delincuentes se aprovechaban de mi trabajo, tenía que darles vacunas. Y la última fue que no les pude dar 2 millones de pesos que me pidieron de vacuna y tuve que salirme escondida con mi familia. No todas, una las dejé en mi pueblo porque soy pueblerina, vivía en Barranquilla. Dejé 2 allá y 2 que me traje para acá, son mis hijos. Mis hijos se les han trocado los estudios porque no quedé en la ruina prácticamente. Ahora quiero legalizarme aquí para andar normalmente como andaba en mi país. Ese es el motivo de esta estadía acá en Venezuela. Me gusta, hay fuente de empleo, no hay persecución y eso es lo que quiero. La inmigración en Venezuela solo es superada por Brasil y Argentina en la región latinoamericana. En el país conviven en más de 5 millones de colombianos y 2 millones de personas de origen español, junto con sus descendientes, en su mayoría procedentes de Canarias y pues son gallegos. Los portugueses constituyen más de 1 millón de personas en su conjunto, provenientes en su mayoría de Madeira. Le siguen en número los italianos con cerca de 900 personas. De origen chino habitan cerca de 500.000 personas aproximadamente. Y también hay una comunidad árabe proveniente de Líbano y Siria que alcanza los 750.000 personas. En menor medida existen comunidades de alemanes, franceses, ingleses, europeos orientales, principalmente judíos, distribuidos a lo largo y a lo ancho del país. Y pese a que estas no son cifras oficiales, ya que hay un constante flujo de entrar y venir en la zona fronteriza, como es el caso de Maracaibo en el estado Zulia, son aproximaciones que se hacen tomando en cuenta los últimos censos. Pese a que Venezuela también cuenta con, a nivel teórico, leyes avanzadas en el tema al trato del migrante, organismos en derechos humanos todavía dicen que falta mucho trecho que recorrer. Aunque también andamos que uno que otro salvadoreño residiendo en parte del territorio venezolano. Tocayo, con esto regreso contigo en Mesa Central en Quito, Ecuador. Adelante. Muchas gracias por la información, compañero, y regresamos con las informaciones aquí en Ecuador. Mariela Tuárez, de Memoria Ciudadana, nos va a informar sobre los 3 días de sepelio que se ofreció al expresidente León Febres Cordero. Mariela, te escuchamos. Buenos días, Carlos. Saludos, América Latina. 3 días de luto nacional decretados por el presidente Rafael Correa culminaron la noche de ayer con las exequias fúnebres de León Febres Cordero Rivadeneira, presidente del Ecuador desde 1984 hasta 1988. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, lo recordó así. Es cierto que al morir no nos llevamos nada, porque lo dejamos todo, pero todos no dejamos lo mismo. Y ya como presidente evitó que el país cayera en las garras del terrorismo. Con crespones negros, con banderas de Guayaquil y del Ecuador a media asta y con una calle de honor conformada por la Guardia Presidencial, centenares de ciudadanos, entre políticos, banqueros y simpatizantes, despidieron a quien protagonizó una de las páginas más oscuras de la historia del país. El gobierno del neoliberal León Febres Cordero es investigado por 2 instancias, la Comisión de la Verdad y la Comisión Auditora del Crédito Público del Ecuador. La primera lo investiga por persecución, tortura y desaparición forzosa de decenas de opositores a su régimen y hasta la fecha han recogido más de 500 testimonios. Por su parte, la Comisión Auditora del Crédito Público lo halló responsable del incremento de la deuda externa sucretizada. De los centenares de casos de violación a los derechos humanos que se dieron durante la presidencia de Febres Cordero, solo uno fue llevado a los tribunales, el de la maestra rural Consuelo Benavides, cuyo cuerpo baleado fue hallado años después de su desaparición. Sin embargo, su ejecutor aún está en libertad. En una de sus últimas declaraciones, Febres Cordero desacreditó la gestión de la comisión. Porque está dirigida a una persona. En 1985, Luis Fernando García García fue torturado y asesinado por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana dentro de la misma institución. Un año más tarde, el cráneo de él desapareció del laboratorio donde lo analizaban. La Corte de Justicia Militar y la Procuraduría General del Estado hallaron culpables a 3 militares, pero ellos nunca pagaron por su asesinato. Miguel García García es hermano de la víctima. Me ofrecieron a mí que enfíe la cantidad y que lamentablemente se le había pasado la mano. Querían arreglar conmigo. Le habían desprendido los riñones a punta de palo y a punta de tortura y lo mismo el hígado. El ingeniero León Febres Cordero le había ordenado que pase todo lo actuado a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, a una institución penal militar, cuando el crimen tenía que ventilarse en la justicia ordinaria. Sigo peleando porque quiero que se ventile esto y que los asesinos que todavía están sean castigados. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. La prensa nacional ha recogido el deceso de Febres Cordero como un hecho que enluta a las familias ecuatorianas. En sus notas han destacado al político y al empresario enérgico, pero han omitido el dolor de los familiares de los asesinados y desaparecidos en su gobierno. En memoria de ellos y de ellas, ha circulado en la web el poema de Mario Benedetti, Obituario con Urras, que entre otras cosas nos invita a no ponernos tibios, a no creer que este es un muerto cualquiera. Desde Guayaquil, Ecuador, para Aler Contacto Sur, les informó Mariela Tuárez, Memoria Ciudadana. Muchas gracias por la información, Mariela, y pronto la Comisión de la Verdad y Justicia entregará el informe final para determinar responsabilidades ante las torturas, desapariciones y perseguidos políticos que se vivieron en ciertos gobiernos, sobre todo en el gobierno de León Febres Cordero. Así le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo; en la coordinación, Verónica Calvo Piña; y en la conducción, Carlos Flores. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.